como uno tiene que dar los buenos días solo, ¿cómo están? Es que no sé si es mañana o es tarde. Es mañana. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo no sé tampoco, pero creo que es mañana. Hoy es mañana. Uy, hoy es mañana, mira. Hay una gran canción, si no la conocían, de Pernet. Ahí les voy pasando el dato, si están entusiasmados, pero ya están en la parte como del odiecito. Ajá. Esa es una gran canción. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mañanas X. Hoy es martes 27 de febrero. Vamos. Nos quedan dos. Dos días. Yo pensé que iba a estar más complejo. No, mira, no, está no, rápido. No, estuvo bien. Feliz despertar, feliz comienzo de día. Acá estaremos con ustedes hasta las 10 de la mañana. El secreto es empezar con buena música, así que ustedes son los responsables de pedir las canciones a través de @laxmásmúsica en Twitter, en X, como se sientan más cómodos. Exacto. También invitándolos a que nos escuchen en nuestra aplicación. Es fácil de descargar también en nuestra página y en, si ustedes son amigos del radio y les encanta, bueno, nuestra frecuencia 103.9 FM. Acá estamos para ustedes. Bienvenidos. Feliz cumpleaños. Están con bufandita, ¿los viste? Mira. Está haciendo frío, es que está haciendo, frío. Ellos mucho saben, frío. Ellos saben, así que bueno. Arranquemos con música, ya saben que pueden pedir canciones. Ellos son The Killers, esto se llama Read My Mind. Así se llama esta canción, Training Season, es lo nuevo de Dua Lipa y hará parte de su próximo trabajo discográfico que seguramente nos llegarán algunos meses, yo creo que un par de meses. Cierto, Mr. Molano saluda desde Cali, Juan Camilo también dice, uy, lo siento, que está en trancón. Uy, no, muy temprano, sí, para estar en trancón. Previa reunión, uy, Juan Camilo. Bueno, nada, siento. La X a todo volumen. Sí, sí, sí, y para poder lidiar con el trancón, nos pide Torn de Natalie Imbruglia. Pues aquí está. Mañanas X está al aire. Hola, saludando entonces, retomemos. Carlos Cuellar. Sí, saludos. Dice que buenos días, también un abrazo para Caro, para Gus, para Daniel y por acá Cristina. Dice buenos días, por acá con frío, es verdad, quiero pedirles Smooth de Santana y Rod Thomas. Ella es Julia Michaels, la canción se llama Sorry to Me Too, 6:33 de la mañana. Algo de drum and bass a esta hora, saludando a Alexander. Buenos días desde San Diego, California. Uy, qué chévere. Hola. Saludos. Me Estados Unidos. Gustaría escuchar a Live de Empire of the Sun. Son los mejores, me animan mucho. Gracias por eso, Alexander. Aquí va. Están los B-52 con este clásico RAM. Y seguimos moviéndonos con... Xoleo, los oyentes están súper juiciosos, saludando desde temprano. Gracias por eso. El desinfluenciador nos saluda. También un abrazo para Jessica, para Sol, para Alejo. Nos quedamos con Sol, que dice buenos días. Y nos quedamos con Sol, a ver si sale el sol por un favor, poquito. Por favor, un poco. Buenos días, Mañanas X. Me encantaría escuchar Sing It Back. Un abrazo y feliz martes. Gracias por la buena música. Canción linda que llena el alma de Cure, se llama Pictures of You. ¡Oh, qué rico! ¿Ah? ¡Qué bonito! Tremenda. Así suena muy bien. Laura, un abrazo para ella. Andreita nos pide una canción. Bueno, necesito hablar de esta canción. A ver, por favor, cuéntanos. Hay un momento en la relación humana de pareja. A veces pasa, a veces no. Creo que no siempre pasa. Por eso es tan importante esta canción. Cuando uno ha tenido una relación muy bella con alguien, el respeto, el amor, o sea, sí, una relación bonita, pero se acaba el amor. Ok. Como cuando a uno se le acaba el esfero, la tinta. Sí, eso pasa, esas cosas pasan. Y no hubo nada feo, nada malo, y hay tanto agradecimiento por esa persona y por lo que se construyó con esa persona, que uno le desea algo bello. Lo mejor, claro. Lo mejor. Eso es cierto. Una persona que entienda, sí, que le abra un nuevo camino, y esta canción tiene ese mensaje. Si no le han puesto atención a la letra, háganlo. Se llama Someone New de Escobar. Andreita la pide, así que por favor pongan atención. So it's a goodbye.